estás llorando equivocada. Y sigues soñando con tu amado, se llevó el cariño, te dejó ilusionada, enamorada. Se fue y te dejó llorando. Ha prometido que volvería a estar junto a ti. Se pasa el tiempo y no hay cuándo podría venir. Y te dejo ilusionada.